Es lo mismo. Es bueno. Este, antes de pasar a almorzar o a comer o a almorzar, vamos a hacer una práctica del ritual del despertar, ya que no lo hicimos en la mañana. Muy brevemente, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, ¿ya? Es que no te escuchan. Durante la noche hay un proceso como sedimentación. During the dreaming time, while sleeping, there is a process of, se dice sedimentación, sedimentation. ¿Cómo se dice sedimentación? Sediment, sediment. Sí. Que la mente se va despejando de los problemas del día, el cuerpo se va tranquilizando. The body becomes more relaxed. Y entonces, al despertar, la mente está transparente, está serena, está relajada, está limpia, ¿no? Es como un terreno que está listo para la siembra. Se abrieron los surcos, se quitaron las malezas, se regó, etc. Entonces, ese es el dormir es una actividad. No, no es un dormir total, pues, sino es una interiorización, ¿no? La vida se va hacia adentro. El sol marca el ritmo desde que el sol está cayendo. Los primeros son los pájaros, las aves, nos dan el ejemplo, ¿no? Se recogen. Yo recuerdo cuando niño que las gallinas en casa se subían a un palito al caer el sol y dormían en el palito y yo las observaba y no se caían, ¿no? Y yo quise hacer lo mismo y me caí. Primero que no podía doblar los dedos como lo doblan ellas. Y eso, yo hice el experimento con dos palos de escoba y puse dos patines y puse los pies allí a ver si podía hacer lo mismo. No, y cuando cabecé me caí. Entonces yo no sé cómo tienen un equilibrio pues increíble durmiendo en un palo. Bueno, y así los pájaros también se retiran, etc. Ese es el proceso de interiorización. El sol no cae, sino que la tierra se mueve, ¿no? Cuando es de noche aquí, pues es de día en otro lugar. Está amaneciendo en otro. Es medianoche en otro sitio. Bueno, entonces al despertar, aprovechar ese estado de tranquilidad y no saltar rápidamente de la cama como hacen la mayoría, pues que eso trastorna ese estado y afecta pues el rendimiento durante el día. So do not wake and stand up immediately. It needs to do it in the right way because that produces some problems. Bueno, esa es parte pues del Sujuy Tukul, ¿no? Del yoga maya. Que le estuve preguntando al anciano maya al respecto y él me estuvo dando explicaciones muy interesantes. Y luego habló de las posturas, pues lo que plantea el, bueno, yo le llamo el yoga maya, para ellos es Sujuy Tukul sencillamente. El Sujuy Tukul se basa en posturas del espíritu, no del cuerpo. Posturas en el hogar, en el trabajo, en la calle. Un juego de actitudes, ¿no? De conductas. Y el cuerpo debe reflejar esas actitudes. Y no como en el yoga popular. Not just like in popular yoga, que se hacen posturas físicas nada más. That they practice physical postures. Entonces hacen la postura del águila. They make the eagle posture. Y uno ve que en su actitud no tienen el vuelo del águila, ¿no? And in their attitude you can watch that they es un teatro, the fly of the eagle. Es un teatro, un juego, ¿no? It's just a theater, it's a game. En cambio el yoga antiguo se parece al Sujuy Tukul. Cuando uno lee a Patanjali, pues el primero que escribió sobre el yoga hace muchos siglos, él habla de posturas, ¿no? de posturas de la mente, del carácter, de la toma de decisiones, de la manera de ver la vida. Y la postura física es consecuencia de ese estado. Del estado de la mente, de la postura interior. Por ejemplo, Quetzalcóatl, el maestro de México, él podía hacer con toda autoridad la postura del águila física, ¿no? Y la hacía en cualquier momento, sentado, estaba en la postura del águila, caminando, comiendo. No es solamente un minuto en el día, un ratito, sino es un estado permanente, ¿no? Bueno, entonces despertamos al abrir los ojos. Cuando nos damos cuenta que hemos despertado, inmediatamente dar gracias por el reposo de la noche, por el regalo y la oportunidad de un nuevo día. Y como la mente es como un jardín listo para la siembra, el terreno está preparado. Sembrar las mejores semillas allí. Las mejores ideas. Usando el vocabulario de poder como yo les he explicado. No usar palabras dañinas. Words that they damage, que lo afectan a uno o afectan a los demás. O sea, por ejemplo, tristeza, enfermedad, depresión, angustia, muerte, miedo. Dejar de usar esas palabras. Que como se dice en la religión, pues contra miedo, valor. En vez de decir tengo miedo, decir mi valor está un poco bajo y lo voy a subir. Entonces, pronunciar valor, a uno se le levanta el ánimo. Pero si uno dice tengo miedo, baja la energía, ¿no? Your energy lows down. El Sujui Tukur se basa en el manejo de la energía, igual que en el taoísmo, en la medicina china. La medicina china no se ve órganos, se ve meridianos de energía. Que lo que decía Mauricio, pues de oír los sentidos, atender los sentidos. Porque se habla de estos científicos que comprobamos que esto, que aquello, que el cuerpo se afecta. Están viendo el cuerpo desde afuera, ¿no? Pero no oyen. No tratan de oír qué dice el corazón, qué dice el estómago. Por ejemplo, cuando yo iba a México, a Venezuela, viviendo en México, y comía comida de allá, de la que estaba acostumbrado, yo sentía mi estómago alegre y me decía, ¿te acuerdas? Cuando comía arepa, caraota, yuca, en fin, quesillo, ¿te acuerdas? Le gustaba, ¿no? Y no eran cosas, pues, según el vegetarianismo estricto, pues, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta la psicología del alimento. Lo que a uno le gusta, por algo le gusta. Si lo que a uno le gusta, por algo le gusta. Puede ser por una deformación del gusto, o puede ser porque el organismo necesita una vibración psicológica, ¿no? Digamos, del chocolate, de, no sé, de la mantequilla, cualquier cosa, ¿no? Y eso no ha sido tomado muy en cuenta. Y hay un maestro que fundó un movimiento al cual yo estudié, ¿no? Que se llamaba Mental Physics, Instituto de Física Mental, Mental Physics Institute, en California. Y él tiene un cuadro sobre la alimentación que toma en cuenta, pues, la psicología de la comida, ¿no? Y eso viene del Tíbet, él fue iniciado en el Tíbet. No recuerdo el nombre de él en este momento. Física mental. Mental physics. Mental physics. Se llama. En internet pueden encontrar. Dean LeMay. Dean LeMay es el nombre de él. Él se llamaba Edward Dingle. Y los maestros en el Tíbet le dijeron: tú eres Dean LeMay. Y no Edward Dingle. En internet consiguen información. Mental physics. Pueden buscar. Internet, o física o mental. Esto se nota muy bien en los niños cuando quieren comer algo, cuando ayunan, igual cuando uno está embarazado, se despierta esa. Sí, los caprichos de la madre embarazada. No son caprichos, no es el bebé que está pidiendo. Pero como él no puede hablar, él le jala los nervios a la mamá y la mamá empieza a mover la lengua. Quiero chocolate, quiero caramelo, quiero. Es el bebé, no es la mamá que está caprichosa. Es que el bebé necesita o le gustan ciertas cosas. Bueno, y lo otro era que desde el punto de vista ideal siempre estamos cometiendo infracciones. Porque la hermana preguntaba, pues. Así nos cuidemos, no podemos evitarlo. Estamos respirando aire sucio. En una contaminación de ruidos, noticias falsas, manipuladas, para la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? De media, sí, about the news, ¿no? The news are selected to talk more about bad things. Las noticias siempre escogen preferentemente las malas noticias. En Venezuela yo oigo de México, cuando encontraron 10 decapitados, una fosa común, un asalto, eso es lo que yo sé de México. Vengo acá y me preguntan, ¿y Venezuela que está muy mal? Entonces yo veo que escogen lo malo. Y así, que de Irak, cuando lo invadieron, cuando la guerra, ahora no sabemos nada de Irak. De Libia desapareció la noticia y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una vida pues en armonía si estamos inmersos en un océano pues perturbado, tempestuoso? Bueno, entonces despertamos, damos gracias, sembramos semillas de gratitud, de elevar nuestra mente pues a Hunapku, a Dios pues. Para los mayas dicen, la única definición científica de Dios en el mundo es Hunapku. Pero no importa, cualquier sentimiento que uno tenga hacia aquel poder creador, elevarnos, ¿no? Entonces hay varias oraciones que se pueden hacer, no vamos a mencionar. Bueno, entramos a la segunda parte, los movimientos del cuerpo, ¿no? Porque durante la noche respiramos al mínimo, hay muy poca oxigenación, la circulación de la sangre va muy lentamente, queremos levantar el brazo y se nos cae. Y el corazón late al mínimo también. Entonces tenemos que respetar ese estado y no saltar de la cama al despertar. Y no saltar de la cama al despertar. Entonces empezamos a mover las articulaciones más lejanas al corazón. Vamos a hacerlo para que se nos quite. Si algunos quieren acostarse, pueden hacerlo. Entonces movemos acostados las articulaciones más lejanas, que son los dedos de las manos y de los pies. Son 13 articulaciones, dicen los mayas. 13 articulaciones importantes. Para los mayas las articulaciones son baterías. En cada articulación hay reserva de energía. Cuando empieza el endurecimiento, la artritis, la energía baja, no puede circular. Bueno, entonces las movemos 5 veces, porque son gimnasia energética, no es gimnasia para desarrollar músculo. 5 veces contraemos los dedos, las manos y los pies, que esas son articulaciones menores, esas no cuentan. Luego movemos las muñecas, y los tobillos en círculos. Cinco círculos a un lado, cinco al sentido contrario. Esa sí es la primera articulación mayor. Luego, codos y rodillas. Contraemos las piernas y los brazos. Luego, caderas, levantamos las piernas rectas y brazos y hombros. Caderas y hombros. Entonces ya tenemos seis articulaciones principales, ¿verdad? Dos tobillos, dos rodillas, dos caderas, son seis. Dos tobillos, dos codos y dos hombros, son seis, son 12. Nos falta la articulación mayor, que es la 13. La vértebra atlas, la vértebra que sostiene el atlas, el mundo, ¿no? La cabeza. Cada cabeza es un mundo. Cuando se endurece esa vértebra, llega poca energía a la vista, a los oídos, al cerebro. Hay problema. Entonces movemos la cabeza de un lado a otro y hacia adelante. Unas 5 veces a un lado y 5 veces hacia adelante. Al mover la cabeza, entonces juntos movemos las articulaciones de los dedos. Hacemos esto. Como queriendo llevar los dedos a la muñeca. Yo he conocido personas que lo logran llevar los dedos, pero no. Sin forzar, 5 veces, y luego hacia adelante, la otra mano. Bueno, ya tenemos el corazón, el motor ya está caliente. Ya se activó la energía del corazón. Acompañado de respiraciones todos los ejercicios, entonces ya los pulmones también trabajan bien. Ahora falta la circulación, porque la sangre cuando uno duerme se va más hacia la parte de adentro del cuerpo. La piel se enfría, por eso hay que abrigarse. Entonces empezamos a hacer un masaje suave por el cuerpo. Empezamos por el rostro. Sí, 3 veces hacia arriba, 3 veces a los lados. Luego en la cabellera nos damos un masaje. Hacemos, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Así con la... Empujamos el cuero cabelludo hacia arriba hasta llegar al centro. Empezamos por abajo. Luego vamos subiendo. ¿Sí? Luego... con las uñas, todo eso va moviendo la circulación periférica, pues, en el cráneo. Luego, con las yemas de los dedos, damos masaje. Un ratito nomás. Luego las orejas, las friccionamos un poco, el cuello, hombros, brazos, codos, seguimos. Unas 3 veces en cada lado, ¿no? 1, 2, 3. Luego las manos, muy importante, porque son las secretarias, ¿no? El gerente piensa en escribir una carta y la secretaria. El gerente piensa en tocar un instrumento y la secretaria. Entonces hay que darle su debida importancia, ¿no? Hay que subirles el sueldo, porque se descuida mucho, ¿no? Entonces primero las calentamos, por un lado, por el otro lado. Luego jalamos los dedos. A casi todo el mundo le suena cuando se truenan las articulaciones. Pero de tanto hacerlo, pues a mí no me suena. Aquí en Guadalajara hay un señor que a todo el mundo cuando lo encuentra le jala los dedos y se los hace sonar. Y a mí me lo agarró y dice, no suenan. Yo le dije, claro, es que yo hago este ejercicio. Aquí está el depósito de las energías. De aquí salen los meridianos de energía. Por eso están las uñas, ¿no? Que preservan esa energía. Entonces cuando uno siente cansancio en el día, presionar aquí. Unos pocos segundos cada uña, con la punta del dedo, presionar. Y sube la energía. Problema respiratorio, está aquí abajo. Bueno, eso después. Bueno, entonces, luego vamos a mover, porque dicen que aquí en la palma de la mano está nuestro destino, las líneas, los valles, los montes, etc. Pero los mayas dicen, eso no es para que se lo lea a otro. Nunca entregues tu vida a otro, a un desconocido. Esto está hecho para que tú lo muevas, lo fortalezcas. Entonces empezamos por mover la raíz de las líneas de la mano, que es aquí, 3 veces muy suavemente, como haciendo cosquilla. La cosquilla produce reflejos muy importantes en el sistema nervioso. 3 veces, 1, 2, 3. Luego subimos desde la raíz hasta la punta de cada dedo. Una vez por cada dedo. Suavemente, como haciendo cosquillas. Luego la línea del corazón tres veces, suavemente, con el pulgar. La línea de la cabeza tres veces. Y luego así hacemos digitopresión sobre la palma, con el pulgar apretando en círculo alrededor de la palma, tres veces en una dirección y tres veces en la dirección contraria. Por el dorso hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos presión, círculo, tres veces en una dirección y tres veces en la otra. Y presionando con fuerza recorremos desde la muñeca hasta la punta de cada dedo, presionando, aquí sí presionamos. Con la otra mano lo mismo. Luego seguimos este masaje periférico, epitelial, pues, masaje, o puede ser así, tres veces en el pecho en una dirección y tres veces en dirección contraria. Luego en el abdomen, tres veces en una dirección, tres. Con la otra mano igual, tres veces. Tres veces. Luego en los costados, tres veces. Luego en la espalda, tres veces. A un lado, tres veces. Luego hacemos un ejercicio maya muy importante, porque dicen que el diafragma es el músculo más descuidado. Entonces se hacen tres ejercicios. El primero es el martillo. Que con los puños cerrados martillamos, partiendo encima del ombligo donde terminan las costillas. Vamos martillando, inhalando todo el tiempo. Y regresamos inhalando y cuando llegamos al centro exhalamos. Tres veces. Eso favorece los órganos abdominales. Luego hacemos el tenedor, ¿no? Con la punta de los dedos. Clavamos, inhalando, inhalando, inhalando, inhalando, inhalando, inhalando. Al llegar aquí, exhalar, exhalar, exhalar. Y luego amasamos la manteca con las manos. Hacemos como si estuviéramos haciendo tortillas. Tres veces. Y seguimos, ¿no? Tres veces en la entrepierna, tres veces en la cadera, en círculo con las dos manos, el muslo, la rodilla, la pantorrilla, tres veces. En el pie hacemos lo mismo, por arriba y por abajo, como calentando. Jalamos los dedos de los pies, se mueven también, se jalan, del otro lado, en el otro pie. Y en la planta del pie, porque también en la digitopresión y acupuntura, la planta del pie contiene reflejos de todos los órganos, ¿no? Están representados todos los órganos allí. Entonces damos un masaje haciendo presión en toda la planta del pie con el pulgar alrededor de la planta del pie tres veces y tres veces en sentido contrario. Y luego en el medio hacemos presión también tres veces y en el otro pie igual. Bueno, ya hemos sacado la sangre hacia la piel, el cuerpo ya está listo. Pero nos falta la trataca, el ejercicio de los ojos, ¿no? Hacer los tratacas, ¿no? 10 veces de arriba abajo, 10 veces de lado a lado, 10 veces en una diagonal, luego en la otra diagonal, 10 veces en círculo y 10 veces en sentido contrario. Luego usamos los poderes curativos del magnetismo de la mano, así se activa. Si sí, todavía falta. Calentamos y hacemos copa. Hacemos una copa un rato y sentimos como el calor, el magnetismo penetra a los ojos, estimulando la circulación, la energía nerviosa en los ojos. Luego, este es un ejercicio que indica el maestro de activar el tercer ojo, el entrecejo. Entonces calentamos el pulgar y friccionamos tres veces hacia arriba, tres veces de lado, tres círculos en una dirección y tres círculos en la otra. Luego ponemos la lengua contra el paladar. Un ratito y sacamos la lengua afuera Luego hacemos la acupuntura de la oreja, ¿no? Entonces, en vez de usar aguja, usamos las uñas. Metemos la uña en el hueco de la oreja y vamos subiendo lentamente por la carreterita de montaña de la oreja, recorriendo todas las circunvolaciones de la oreja, presionando, porque ahí están representados todos los órganos del cuerpo. Subimos hasta arriba y bajamos hasta donde termina el bordecito de la oreja. Regresamos haciendo presión, como clavando la uña, caminando por todo ese caminito de montaña. Todo ese camino inhalando, ¿no? Inhale. Y regresando, inhalar. Y al llegar al hueco, sacudimos y exhalamos. Y otra vez, tres veces, ¿no? Bueno, se puede hacer una vez. Si se presiona bien, basta con una sola vez. Si se presiona suave, tres veces. Luego, por detrás hay otros órganos. Entonces metemos el índice, ¿no? Y con el pulgar friccionamos por detrás todo el pabellón de la oreja. Tres veces. Luego, el lóbulo lo jalamos hacia abajo. Esto actúa sobre la parte emotiva, ¿no? Entonces uno visualiza estados positivos, una alegría, dicha, contento, plenitud, satisfacción, en fin. Estados positivos, anímicos, ¿no? Y luego jalamos acá, esto tiene que ver con la mente. Entonces estamos estimulando la sabiduría vital, etcétera, un ratito. Ya hemos hecho todo el trabajo. Nos falta ahora ya levantarnos, nos faltan las articulaciones de la columna, ¿no? Las vértebras menores. Entonces recogemos una rodilla y llevamos la frente a la rodilla. ¿No? La otra rodilla y la frente. Luego las dos rodillas juntas y llevamos la frente hacia la rodilla y nos mecemos, ¿no? Para darle un masaje suave a las vértebras. Unas 5 veces, 5 times. Y ya nos sentamos y hacemos como la postura del yoga sentado, Paschimottanasana, ¿no? Paschimottanasana. Pero primero, para no forzar, porque el cuerpo está un poco tieso todavía, jalamos con la cabeza hacia el abdomen, ¿no? Empujando. Luego agarramos los muslos y tratamos, o las rodillas, tratamos de bajar la cabeza hacia la rodilla. Luego agarramos los tobillos y tratamos de llevar la cabeza a la rodilla. Y luego agarramos la punta de los dedos de los pies y ya tratamos de que la cabeza toque la rodilla. Y ya nos podemos levantar. Pero hay que tener cuidado cuál pie vamos a poner en el piso primero, ¿no? No cualquiera, porque puede haber una pérdida de energía sutil, pero hay una pérdida. Entonces dice, pues, los mayas, poner primero el pie del lado que esté más destapada la nariz. Si está más destapada la nariz del lado izquierdo, el pie izquierdo. Si está más destapado el lado derecho, primero el pie derecho. Si están igual de destapados los dos pies juntos. Si están igual de tapadas las dos narices, los dos lados de la nariz, los dos pies juntos. Y entonces hacemos la primera caminata del día. Pero que sea una caminata de poder. ¿Cuál es la primera caminata del día? ¿Eh? ¿Cómo? De la cama al baño. Pero no ir vencidos, qué aburrido. Porque eso nos daña el día. Hay que ir como vencedores, ¿no? Una actitud feliz, ¿no? Así, contentos de vivir. Y se hace entonces la ablución ritual. La hacen los mayas, pero como también lo hacen los musulmanes, ¿no? Que yo aprendí con ellos. Bien. Pero bueno, este uno recoge agua en el lavamanos, recoge agua y la lleva al rostro. Me despojo de la falsa máscara de enfermo, digamos. Entonces recoge agua 3 veces, no me despojo de la falsa máscara, en fin, lo que uno considere que le hace daño interiormente, de tristeza, fuera, con fuerza, ¿no? Y tres, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? En el día ponerse 13 máscaras. No. Luego, bueno, nos quitamos tres máscaras, nos ponemos el verdadero rostro. Entonces cogemos agua y suavemente me coloco el verdadero rostro de paz tres veces, de amor, de salud, en fin, lo que uno necesita. Luego se enjuaga la boca. Tres veces se limpia la boca. Se absorbe agua por la nariz. Tres veces se elimina otra vez. Se lava o se moja la cabellera con las manos. Y también se sacude. Y la oreja también. Tres veces. Bueno, yo digo... que yo voy a llamar que... Fuera las voces de desaliento. Fuera los cantos de sirena. Que pueda oír el sublime canto divino para compartir con todos los seres. Así, igual con la... Cuando me sacudo tres veces, hago algo parecido. Y ya estamos listos para el ritual del amanecer. En caso de que hayan despertado antes de que salga el sol. Si lo han logrado, pues... Bueno, eso es todo. Luego le vamos a distribuir un trabajo donde se explica un ejercicio que se llama la sonrisa interior, que también se enseña en la medicina china, en el taoísmo, ¿no? Y en el yoga chino. Pero esta es la práctica maya, ¿no? Es diferente. Entonces aquí tenemos tres figuras. Las primeras son faraónicas. Primero se prepara la mente de pie, como la postura que tiene el hombre. Entonces ahí ven un pie, el pie izquierdo, un poquito adelante, ¿verdad? Las manos recogidas, los dedos. La mirada serena hacia adelante. Están destacadas las orejas, o sea que uno trata de sentir el sonido de la mañana, ¿no? La música de la mañana. Y ahí se hace la primera práctica, que está explicada aquí. Luego viene la postura sentada, que puede ser así, según el yoga egipcio, sentado muy vertical, los pies juntos, o puede ser la postura maya, ya en el suelo, ¿no? Parecido a una postura de yoga. Luego ya viene la práctica de la sonrisa interior, que ya es con la postura maya. La primera postura maya es esta, pero es práctica de sujú y tukul, o sea, el trabajo es sobre la mente, ¿no? Y el cuerpo va a ir reflejando. Entonces ahí se ve en esta figurita de abajo la posición de las manos, de la cara. Esta es la primera, la de pie que no les mostré, es esta. Esta es la de pie, luego la sentada en postura egipcia o en postura maya. Son las dos primeras imágenes. Y luego entramos a la postura maya, que ya es la práctica de la sonrisa interior. Es importante ver todos los detalles, la postura de la cara, hacia arriba, las manos, implorando y recibiendo, los pies, las piernas dobladas con los pies hacia atrás. Y esa es la primera etapa. Y la segunda etapa está en esta figurilla maya también. Ahí cambia la postura de los pies, de las manos, de la cabeza. Aquí tiene como un gorro en la cabeza, una banda. Eso es importante, es parte del trabajo de la mente, ¿no? Eso no es más que un símbolo. Las orejas tienen unos aros en oreja. Ese es el trabajo con los oídos. Los pies están levantados, solamente se apoyan los talones. Nada más. Y las manos tienen una postura diferente. La mano derecha está acostada sobre la rodilla. la mano izquierda está apoyada en la rodilla, pero tiene los dedos hacia adelante. Son dos trabas, porque son dos polaridades diferentes, ¿no? Yang y Yin. Bueno, entonces aquí se explica. Lamentablemente creo que no hay mucho tiempo para hacerlo, pero lo pueden leer. Pero bueno, se van a entregar a los... Sí. Sí, se les va a entregar. Solamente tengo 9 copias de 2 hojas con un resumen de los cristales, ¿no? El efecto que producen. Entonces, los que quieran, como esto implica algunos gastos, pues los que quieran dar donativo al recibir, pues lo dan. ¿Cómo decía? Que si me diera una copia, yo me encargaba, por ejemplo, del grupo Guanajuato, que estamos aquí representando. Por grupo, sí, se va a hacer por grupo, o por parejas, ¿no? Bueno, y hay una postura simplificada para la práctica de la sonrisa interior, que en cualquier momento, de pie, caminando, sentado, uno puede practicar de manera más sencilla la sonrisa interior. La sonrisa interior produce ese estado de satisfacción por dentro, ¿no? De contento. Eso a través del sistema nervioso produce reflejos en el cuerpo y en la mente positivos. En cambio, el estado de enojo está actuando también sobre el cuerpo y sobre la mente, pero está trastornando todo. Entonces, los mayas dicen pues que la cara es el espejo, entonces ahí se ve si la frente está tensa, arrugada, si está lisa, los labios apretados, etcétera, da señales pues del manejo de la energía interna o el extravío de la energía, pues que hay un descuido. Bueno, y luego hay un trabajo sobre la felicidad, ¿no? Eso tan buscado y tan hablado, pero que casi no ha sido definido, ¿qué es la felicidad? Entonces ahí expongo yo algunos, lo que yo he visto pues sobre la felicidad. Y cito las bienaventuranzas del Cristo, ¿no? En el Sermón de la Montaña, bienaventurado los humildes de corazón, felices, ¿no? Bienaventurado quiere decir feliz. Entonces están las reglas de la felicidad del Cristo, y pongo las 5 reglas de la felicidad del budismo tibetano. Son 5 reglas. Libera tu corazón de odio. No alojes aquí sentimientos de rechazo hacia nadie, de desprecio, de etcétera. Libera tu mente de preocupaciones. Como se dice, ¿no? Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Entonces, no preocuparse en el sentido pues de estar tenso, ¿no? Sino preocuparse en el sentido de asumir responsabilidad. Voy a preocuparme de trabajo, o sea, voy a trabajar con ganas en mi trabajo, en mi profesión. Bueno, luego dice, vive humildemente. Tercera regla. Cuarta, da más. Da más de lo que da. Porque siempre hay gente que pide una rebajita, ¿no? No. Más bien da un poco más. Y vas a ver los resultados. Y espera menos. Sí. No le pongas a la vida tantas condiciones, tantas reglas. Y aquí pongo la dirección de un video del mantra tibetano de la felicidad, que ustedes lo conocen pero no lo han estudiado, pues no está en YouTube, está en otra dirección. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, ahí la pongo, es http://vidaoka.com/mantra, una, ¿cómo se llama? Un dash, una, un guioncito, mantras, otro guioncito, tibetano, otro guioncito, felicidad.html, ¿no? Entonces, vida ok, ¿no? Pegado, vidaoka.com/, ¿cómo lo llaman aquí? Diagonal, una diagonal. Mantra, guión. Lo podemos luego, mantras, guión, mantra, guión, mantras con S, guión, tibetano-felicidad.html. Y en la India se usa Ananda. Ananda pues también quiere decir felicidad, bienaventuranza, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, Yogananda, Muktananda, Vivekananda, personas que lograron esa felicidad de no estar dependiente de afuera, ¿no? Esa sonrisa interior. Bueno, ¿y qué más? Ahí, al final les pongo un estudio pues sobre el tiempo y el espacio, desde el punto de vista maya, ¿no? Que somos seres del tiempo más que seres del espacio. Se explica, no trates de represar el tiempo, se explica. La concepción maya del tiempo es diferente, se explica. Para los antiguos mayas el tiempo es esférico, no es una línea pasado, presente, futuro. Creo que no te están escuchando, maestro. Es una esfera que uno puede, es que esto no, sí suena. Bueno, el tiempo es esférico, se explica. Para los mayas el tiempo es energía, se explica. Para los mayas el tiempo es energía mental, inteligente, etc. De esta concepción maya del tiempo salen conclusiones que podemos experimentar, etc. El tiempo se adapta a nuestro nivel de conciencia. Según nuestro nivel de conciencia, tenemos fugas de tiempo o le sacamos el jugo al tiempo, según el instante, ¿no? Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etc. Uno se adapta a la estación del momento. El tiempo es cíclico en espiral, ¿no? Se repite lo mismo, pero en una espira más elevada, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno entra a la escuela primaria, primer año. Llega a la secundaria, primer año. Llega a la universidad, primer año. Se repite, pero más avanzado. Entonces, igual, la niñez se repite en la adolescencia, pero a un nivel más consciente. Y así sucesivamente. Esto es muy importante, entender el tiempo. Bueno, y también los mayas explican que el tiempo que nosotros vivimos viene del sol, ¿no? Que es una energía solar. O sea, el día, la noche, las estaciones, los años, etc. Y luego hago unas indicaciones sobre la omnipresencia de Dios. El sendero es cada instante, sobre el cuerpo de luz y el cuerpo físico. Y contemplar todo como energía. No ver silla, ¿no? Silla me permite descansar, tener una actitud concentrada, etc. Y así. El vidrio me deja ver el paisaje, no deja entrar el viento, hay una transparencia en la materia, como el vidrio, etc. Todo, el techo, todo lo que nos rodea. Y eso lo enseñan los toltecas también. Ver energía en todas las cosas. Hay cosas que nos estimulan, que nos gustan, que quisiéramos comprar. Como dice la gente, qué bonito, ¿cuánto cuesta? En vez de quedarse en qué bonito, quieren llevárselo. Al decir cuánto cuesta, ya baja la energía de la persona. Pero cuando dice qué bonito, gracias, se le queda el saborcito bonito. Si se lo lleva a la casa, ya no le queda el sabor. El sabor lo pone en el objeto y lo cuelga. Y cada día lo ve. Al mes ya ni se acuerda de eso. No, la idea es tratar de que sea una alimentación pues realmente válida, ¿no? Para el espíritu. Bueno, eso es lo que les presento allí. Entonces ahora nos espera la comida, creo que ya están listos. Se va a dar un como material de estudio para los círculos, ¿sí? Para los núcleos, o sea, un representante de cada núcleo y la persona que no pertenezca a algún círculo o algún núcleo, pues se le da, ¿verdad? Entonces lo va a tener la hermana Josefina, no sé, alguien que le pueda ayudar a la salidita. Y también el material que trajo el doctor Mauricio Padilla va a ser igual, ¿no? Son 40 de este trabajo sobre la sonrisa interior y 40 del trabajo suyo, ¿no? Se ponen juntos, ¿no? Los dos trabajos. Sí, lo van a hacer. Y dejan un donativo. No, maestro, se puede incluir a como material de estudio, porque ese es el material de estudio tuyo, ¿no? Sí. Se puede incluir ahí, ¿no? Como un material de estudio, ¿no? Sí. Bueno. Claro. Okay. Bueno, entonces tenemos en el programa la comida ahora. Ustedes dicen comida, allá en el sur decimos almuerzo. Es a la 1:30, ¿qué hora es ahora? 1:33. Ah, bien. Entonces el ritual del mediodía ya no alcanza el tiempo. Pero luego vamos a hacer una explicación. Y a las 3, a las 3 función de los monasterios y otro sitio de retiro en el sendero. A las 5 ritual del atardecer y temazcal y meditación. Eso es a las 5. Y a las 8 la cena y un acto social. Mañana, ¿no? Hoy. Ah, sí. Ya me quiero ir. Muy bien.